en Santa Marta, Pedro Peñalosa y Mane Percus. Yo había comprado un lotecito en la luna para hacerte una choza bonita y pasarme contigo allá arriba el final de nuestras vidas. Pero todo se dañó por tus mentiras, yo nunca te fallé. No justifiques tus ganas de sentir otras caricias con algo que no hice. Te amo de verdad y es muy difícil que te pueda olvidar. Así de fácil, pero mi amor sincero nunca más estará de tu parte. No te preocupes que aunque me has herido, no quiero verte mal. Más bien quiero que seas honesta, que tengas dignidad. Yo te perdono, pero mi cariño nunca será igual. El amor que te di lo has herido, sé que morirá. Ese bendito corazón que hoy tienes arruinó mis ganas de vivir alegre. Me enfrenté al mundo solo por tenerte. Ahora qué diré si es imposible quererte. Porque todo se dañó por tus mentiras, yo nunca te fallé. No justifiques tus ganas de sentir otras caricias con algo que no hice. Te amo de verdad y es muy difícil que te pueda olvidar. Así de fácil, pero mi amor sincero nunca más estará de tu parte. Jorge Mario, Sergio y María Alejandra Viña, los consentidos de Mari, de Mari. Ay, vieja Hilda, tu hijo es el mejor. Mi hermanito les diga, su papá y Genovevo. Yo aspiraba por lo menos casarme y formar una familia muy bella. Yo soñaba ir contigo cada tarde a recoger a Valentín en la escuela. Pero todo se acabó por tus mentiras, hoy muere esta ilusión. Por tus engaños yo nunca te fallé, no merecía el pago que me has dado. Te amo de verdad y es muy difícil que te pueda olvidar. Así de fácil, pero mi amor sincero nunca más estará de tu parte. ¿Cómo negar que me haces tanta falta, que contigo quiero estar, mi amor? Pero cuando te tengo cerquita ya no es como ayer. Porque ahora sé que tus labios son dulces como la miel, pero al final terminan siendo más amargos que la hiel. Ese bendito corazón que hoy tienes arruinó mis ganas de vivir alegre. Me enfrenté al mundo solo por tenerte. Ahora qué diré si es imposible quererte. Porque todo se dañó por tus mentiras, yo nunca te fallé. No justifiques tus ganas de sentir otras caricias con algo que no hice. Te amo de verdad y es muy difícil que te pueda olvidar. Así de fácil, pero mi amor sincero nunca más estará.